orgullosamente amargos e inevitablemente obreros, amargos y reconfortantes como ese primer matecito de la mañana o un vermú con soda una tarde de verano. Y obreros porque somos los trabajadores que movemos al mundo, la clase obrera, una sola y sin fronteras. Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, hola. Es miércoles. Es miércoles. Hola, Sofita, ¿cómo estás? Y con este sonido que sale... Nos van a echar, Jimena. Nos van a echar. Soy la culpable de que siempre haya un vinito en esta mesa o es un privilegio ser la que trae el vinito a esta mesa. Un nuevo miércoles en la Villa de Merlo. Estamos aquí, programa Amargos y Obreros, el programa de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero. Acá este programita que ya tenemos como 15 programas. ¿Número no. 14 o 13? 14, me parece. ¿14? 14. Dicen 14. Bien, estamos llegando... 14, un honor. Eso me gusta, la gente que sabe números de lotería. Que me parece el como... El 14 es el borracho. El 14 es el borracho. Bueno, nos llamamos Amargos y Obreros. Digo, tampoco es que es como seres de luz el programa. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andan por ahí? Jimena, basta. Me estás poniendo nerviosa. Me calmo. Estamos muy bien. Cagado de frío. Yo ya perdí mi dedo chiquito de los pies nuevamente. Está anulado. Así que sí, con mucho frío. Con mucho frío. Eso, como, pero difícil, están pero sobreviviendo. Calefaccionados. Estamos bien, estamos sí. sobreviviendo. Estamos bien. Y creo que para entrar un poco en calor trajimos una presencia más a esta mesa. Porque tenemos ganas de entrar en calor. Porque tenemos ganas de entrar en calor. ¿Querés presentarla? No, ¿querés Sofita? Presentarla. Ah. O sea, para mí se puede autopresentar también. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola, bueno. Fabi. Qué placer tenerte acá. Estamos con Fabi Villalba, Fabi Tandra. En las redes. Es como, me sale como decir a veces más los nombres de Instagram que los nombres de las personas. Claro, el tema es que es como eso es madre es un problema, de igual, una niñez en el colectivo de papel. O sea, para mí es Fabi Villalba. Perfecto. Desde que la conocí. Después conocí su parte de Instagramera. ¿Cómo está Fabi? Bien. Sí, bueno, un poco acá, mami del cole. Mami del cole de papel. Y también línea fundadora. Línea, ¿no? Fundadora. Línea fundadora. Me comí todas las asambleas. Todas. Todo el trabajo. Estuve reparando también la biblioteca. Muy bien, en su así momento. Que, bueno. Reparando las grupalidades. Un poco de reboque, un poco de terapia. Perfecto. Sí. ¿Cómo te llevas con el frío? En general me gusta el frío. Este frío se zarpó. Se pasa bueno, un par de graditos. Sí. Agradeciendo que tenemos calorcito en nuestras casas. Yo siento que estamos medio entrando en modo eternauta ya con este nivel de frío. ¿Sí? ¿Vos decís? Y yo el otro día dije, bueno, listo. Eternauta. Eternauta. Estaba en el juego del apocalipsis del otro día. Es muy bueno el juego del apocalipsis. No sé si estuvieron escuchando. Tuvo buenas repercusiones. Sí, era 1, 2, 3, apocalipsis, Fabi. Me encanta. Y acá empezar a ver qué pasaba, ¿no? Como, bueno, che, medio pero no andan teatro. Celulares, nada. Me encanta. Yo tuve como un tiempo de mucha obsesión con el apocalipsis. Le quemé la cabeza al padre de mi hijo de que teníamos que tener un terreno para cuando el mundo se acabe. Provisiones, ¿no? Latas de legumbres. Sí, como... sí, todo. Mi hijo, ¿cómo era eso? Tener un terreno para que cuando el mundo se acabe es como... es todo para dejárselo. Investigué, tenía un montón de datos, le tiré y un día me dice, bueno, ¿y cuánto falta para eso? 50 años. Y me dice, pero va a tener 60 el pibe. Importa, es nuestro hijito. Perfecto. Es muy bueno. Claro. Es un buen plan. Sí, así que. Bueno. Yo le dije pelotudo a Ezequiel ese día. Porque sí. en la actuación él se dejó una canilla perdiendo y nos quedamos sin agua. Y era para. Igual vos puteaste a todo el mundo, Sofía. O sea, no te pero hagas. Pero vos te querías morir. por mí, yo iba con vos. Y vos dejaste una canilla abierta. Los dos se merecían que les diga que eran pelotudos. Sí, nos lo merecíamos. Bueno, volviendo un poquito. Sí. Programa de la biblioteca. ¿Cómo fue esta semana en la biblioteca? Estuvo bastante cerrada, ¿no? Como todo. Por el frío. Como todo en la Villa de Merlo. Yo ayer la abrí y era una heladera, digamos. O sea, era como entrar a la heladera. Sí. El lunes hubo talleres. El lunes hubo talleres, es verdad. Sí, pero no hubo actividad a la mañana. Estuvimos también sin clases, como todas las escuelas de la provincia. Y hoy hay varias escuelas que tampoco tuvieron por roturas de caño, falta de luz. Como que se hizo visible un poquito la desidia estructural de las escuelas. La fragilidad en la infraestructura. Cierto, sí. Que había que tener calefacción para esto. Total. Así que, bueno, nada, volviendo de a poquito con estos grados que de a poco nos empieza a acompañar. Decí que hay sol, ¿no? Como... Menos mal. O sea, si no, no sé. O sea, ¿qué fue eso, el sábado que no hubo sol? Sí. Claro, el sábado domingo, fue como el ese... El domingo. Bueno, el domingo estuvimos el grupo de la biblioteca... El domingo fuimos unos locos. Reunides. El domingo fue, claro. Fue un encuentro épico. Yo lo pongo en esos términos. Sí. Épico porque, justamente, si recuerdan cómo estuvo el domingo... por acá, por esta zona. Mucho frío. Muchísimo frío. Nada de sol. Y nosotros nos mandamos un guiso de lentejas al disco. Sí. Hicimos un retiro bibliotequil, sería. ¿Bien? Sí. Un retiro de esto, de la grupalidad que viene voluntariando en la biblioteca, que forma parte, digamos, de la comisión directiva. Retiramos al monte de Caterina. Nos retiramos al monte, qué hermoso lugar, por favor. Algunos fuimos a buscar la lenita, otros estaban empezando a cortar verduritas. Yo no hice nada. Bien, otros se encargaron de comí. No hacer nada. Bien, taurina. Yo fui a comer y a llevar berenjenas en escabeche. Epa. Muy importantes. Pará, y un budincito. Y un budín. Garanticé el alimento de alguna manera y mi propio alimento. Bueno. Tu propio alimento, lo cual es muy importante. Igual quiero decir que tu torta estaba muy rica. No, pero... Pero Vito subió 10.000 escalones con sus cosas de... Los roles de Nutella, yo no me olvido. Era como un rol de canela. ¿Cómo se llama? Cocoa canel. Sí, la publicidad lo pronuncia así. Pero eran unos roles, como si fuese de canela, pero en vez de canela, Nutella. No daba. Y unos cookies que eran como que eran dulces, pero tenían queso adentro. Unas tenían queso, chocolate blanco. Increíble. Y limón. No, una cosa, fue muy hermoso. Bueno, pero ¿cuál era el objetivo? No era comer, quitó? Nada más. No era comer. No, bueno, era alimentarnos de distintas maneras, quizás, bien, ¿no? La verdad que la intención era poder reflexionar un poco. Estamos muy en la práctica permanente de, bueno, hacer. La biblioteca demanda eso. Y cuándo podemos frenar también a teorizar un poco qué es lo que estamos haciendo, conceptualizarlo. A raíz un poco también de hace ya unos meses que tuvimos la visita de Tato y que anduvimos bien indagando por la educación popular, nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y nosotros qué estamos haciendo? En la biblioteca. Y como también la grupalidad fue cambiando, era necesario volver a decir, che, ¿para qué estamos? ¿Por qué estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué sí, qué no? Y la verdad que estuvo increíble en ese sentido. Leímos, debatimos un poco, trajimos distintos puntos de vista y jugamos. Además, jugamos. Jugamos bastante. Pusimos lindo el cuerpo. Sí. Nos hicimos levitar un poquito. Qué linda sensación. Era un ejercicio donde una persona estaba ahí en el suelo y ocho personas porque éramos ocho. Levantándola, ¿no? Haciéndola levitar en un frío tremendo, pero haciéndola levitar. Nada, espectacular. Y la persona dejándose sostener. Que no es poco. Ahí está hermoso. Nosotros hacemos ese ejercicio. Ahí va. Sí, trabaja como algo re lindo de todo el movimiento de las fascias, como de los líquidos, del agua, las aguas internas. Uh-huh. Es muy conmovedor también lo que pasa en ese dejarse sostener, ¿no? Y ese acunarnos como la comunidad, uh-huh, acunando a uno y uno siendo acunado por toda la comunidad. Precioso. Qué muy lindo. Bien, los felicito. Ah. Sí, sí, sí. Tuvimos un poco ahí también de juegos cooperativos. El otro fue medio ninja. Sí, sí. Ahí entramos en calor, por eso después nos pudimos recostar y sostener. Sí, exacto. Teníamos que pasar todos por arriba de una lana que estaba bastante alta, tipo de la cintura para arriba, y entre todos organizarnos para ir pasando de un lado hacia el otro, obviamente por arriba. Y bueno, un desafío, estos cuerpecitos. Pero pasamos adultos y lo logramos. Logrado. Muy, muy, muy disfrutable, la verdad que... y muy necesario. Se dedica tanto esto. Frenar un poco, algo también esto de fuera de tiempo, ¿no? Como en esto de que el tiempo ya se siente de otra manera. Nadie estaba con el celular en la mano, estábamos ahí presentes, mirándonos, escuchándonos. Un fuego. Un fueguito. Entonces, la verdad que esos parates hacen que después nos alimentemos un montón. Y encima al día siguiente no tener que despertarse temprano. Maravilloso. Increíble. Pero perdiste un juego. Yo perdí un juego, no lo podía creer. Llegué después, me fui y me di cuenta de que no había sí, hecho no. Parte del juego. El juego consistía en que cuando cada uno iba llegando, sacaba de un pilón de papelitos una palabra random, cualquier palabra. A mí me tocó submarino. A vos, Sofía, ¿qué te había tocado? Volcán. Satélite. También. Y en algún momento de la jornada había que usarla en contexto. No es que decís, ay, qué ganas de ir en submarino. No, como usarla en contexto. Y que los demás no saben qué palabra es, ¿no? Y de repente vos decías la palabra y empezabas a aplaudir cuando la habías podido decir. Sí. Bueno, pero perdiste, che. Lástima. Qué cosa, ¿eh? A veces toca. El señor de los juegos ha perdido. Vos, Dani, fuiste. No, Vito fue la otra. ¿Vos también perdiste? ¿Cuál la era tu Dani palabra, que está Dani? Del otro lado del vidrio. ¿Cuál era tu palabra? La de escribir. ¿Hechizo? Ah, hechizo. Era posible. Es que era posible. Es que empezás a pensar como, ay, la conversación se está yendo hacia el lado. Sí, sí. Que podría usar mi palabra y se te escapa. Y decís, ay, tiene que sonar como natural, es como raro. A mí me fue fácil el volcán con el fuego. Yo dije, en cualquier momento que digan algo del fuego, voy a usar la palabra volcán. Perfecto. Entonces Ezequiel dijo algo del ruidito de la olla y yo dije, parece un volcán. Vos sabés que después nos quedamos charlando y dijimos quizás un segundo nivel, usar en vez de palabras ya refranes o dichos populares. Dichos populares. Muy bien. Entonces meter de repente, caballo regalado. No se le mira los dientes. Como meter ahí me gusta. Se me vino a la mente tipo lluvia de refranes preferidos. Bien, podemos usarlo para otro momento, porque quiero que hablemos, sí, quiero que favor. Hablemos de la peña que se está por venir ya en 3 días. No falta nada. Jueves, viernes, no sábado, falta 3 días. Sí. Ya tenemos cebolla para el guiso, zanahoria, calabaza, ¿las lentejas batata, llegaron? Las lentejas, llegó la mitad, tengo que ir a buscar la otra mitad. La carne está en camino. Tengo las tapas de empanada, tengo el jamón, tengo la mozzarella. Porque también hay vino. Se está preparando una damajuana también que va a venir de la nación. ¿Viene viajando? Viene viajando. Bien. Viene una damajuana. Me imaginé tipo una dama antigua que se llama Juana. Perfecto. No, aparte perfecto. Bendecida por Patri, encima. No, viene enyullada, seguro. Sí. Bueno, recordemos. Tenemos Fernet también. Sí. Lo yo voy avisando, cosas el, que hay. El sábado, este sábado 5 de julio, iba a decir de diciembre, pero no. Julio. 5 de julio. Falta un tiki. Falta al un tiki. Mediodía, a partir de las 13 horas, peña en la biblioteca. Se llama El Último Empujón porque estamos ahí en tratativas de terminar de una vez por todas, después de casi 3 años, todo el tramiterío que tiene que ver con lo administrativo. Siempre hay un pasito más y entonces creemos que este es el último empujón, bien a beneficio de la biblioteca. Si no, saldrá el último empujón, volumen 2. Sí, no tenemos problema en volver a hacer una reedición. Nada, va a haber música en vivo, peña para bailar, folclore. Y el pronóstico pinta re lindo, ¿eh? Sí, va a haber un tallercito como de danza. 14 también. Grados, una cosa así. Re. Sí. La idea es hacerlo afuera, así que vengan con una camperita, ¿sí? Y los que quieran comer guiso y tengan la posibilidad de traer una cazuelita y una cuchara, también se agradece, porque se agradece un montón. Así estamos ahí. Sí. Así que bueno, los esperamos el sábado. Cualquier colaboración de lo que sientan es recontra bienvenido, porque justamente es a beneficio de la biblioteca. Por ejemplo, hoy recibimos un aporte de una persona que no va a poder venir a la peña, pero dijo, yo quiero hacer mi aporte, y mandó un aporte voluntario a el alias de la biblioteca, que de paso, ya que estamos acá, como lo voy a decir, es biblioteca.leer. Cualquier aporte que quieran hacer para que sigamos ahí en este camino de llegar a hacer todos los trámites que nos quedan, les agradecemos un montón. No tenemos celu hoy, ¿no? Entonces, nos pueden escribir al Instagram. Al Instagram de la Biblio. Bien. Al Instagram de la Biblio, que es Biblioteca Popular Aguero. Porque Instagram no nos va a poner los dos puntitos jamás en la U. Biblioteca Popular Agüero, ahí está toda la información. Está todo actualizado, todos los talleres, todo lo que hay. No sé, la community manager es muy fachera. Es medio tu destino, ¿no? Como algo de ah, ya. De que Goni con Enie, Aguero con diéresis. Tipo, hay algo cosas ahí como de letras o... Y ahí tenemos nuestro debate. El apellido, mi apellido... No lo vamos a abrir, se quedarán con la intriga. Sí, se van a quedar con la intriga. Pero sí, estoy destinada a que en los sistemas aparezca tipo algún numeral o alguna A con cosas arriba. Es como, bueno, cosas que pasan en la vida. No es lo único que va a suceder este fin de semana en la biblioteca. Estás afiladísimo, Ezequiel. Sí. De hecho, no estoy pensando en otra cosa. No, pero lo agradezco porque me siento que me puedo ir. Nosotros divagamos y ese vuelve al... Traigo. Perfecto. ¿Qué más si hay? Si quieren, también el domingo a la tarde hay un bingo que está organizando el Cuenco, ¿sí? Sobre todo la secundaria del Cuenco. Están organizando un bingo a partir de las 16:30 con premios, cositas ricas para comer. Así que se vienen también el domingo 16:30 a la Biblio. Recibimos ahí a la gente del Cuenco y a todas las personas que tengan ganas de jugar al bingo. ¿Les gusta jugar al bingo? A mí me gustaba mucho de chiquita. En mi familia se destilaba mucho en las Pascuas jugar con las abuelas por plata. Monedas de 5 y 10 centavos. Y somos muchos primos, muchos, muchos primos. Así que, bueno, te ganabas 5 pesos. Epa, y era un montón. Epa, claro. Sí, claro. A mí me pasa que me decís así, te digo, ay, no sé. Pero en el momento me pones un cartoncito adelante y me agarra así como un descontrol. Te veo como en esa actitud. Que dame más cartones. Necesito tener 15 cartoncitos y empezar a tipo... No me toques acá. Sí, como silencio que dijo el número, como ese tipo de... Y además hay comida en los bingos. Y eso a mí me gusta. Sí. Tipo jugás y tenés las tortas de la abuela. Sí. Sí. ¿Sofi? Más o menos. Creo que soy un poco como Jimena, pero porque soy así jugando. Claro. O sea, como que hay algo... Pero no es un juego que vos decís, me muero de ganas de jugar al bingo. Claro, no. De hecho, fui muy pocas veces a los bingos. ¿Vieron en Buenos Aires que podés ir al bingo? Creo que era muy barato ir a comer a los bingos. Polémic. Pero podés ir a comer y es muy barato. Fui una o dos veces, porque la cerveza también era barata. Todo es barato para que compre y compre. Que compre. Comprando cartoncitos. Compre. Y fui alguna vez a jugar, tipo con amigues, ¿no? A morirnos un poco de la risa de la situación. Porque es muy gracioso, hay mucha gente grande jugando y muy concentrada y que no te rías porque te dan un sopapo en la cara. Puede haber un poquito de consumo problemático de bingo también, ¿no? Es que después cuando bajé a la parte del casino, casi que me voy corriendo porque generó ansiedad un poquito. Ay, qué situación. Me oprime también. ¿Entraron alguna vez al casino acá en Merlo? No, en Merlo no. Yo una vez entré al baño. Y re loco. Vos también, la Dani también entró. Era como una peli. Encima se había armado una movidita afuera en el parque. Entonces estaban tocando bandas, no sé qué. Había venido mi hermano de viaje. Estábamos tomando birrita. Estaba como todo. Estaba, pero no fui al baño. Bueno, entramos y era como una peli, como si fuese como algo como paralizado. Como muchas luces, la maquinita. Otra cosa, pero fuera como del tiempo. Completamente. Y afuera era de noche. Sí, rarísimo. Bueno, les propongo que escuchemos una cancioncita y nos metemos de lleno en el tema de hoy. Que ¿puedo anunciar una cosa más? No, dale, ¿qué más hay? No, que digo, a partir del lunes 7, porque estamos hablando sábado 5, domingo 6, tenemos estas actividades. El lunes 7 empiezan las vacaciones de invierno y la biblioteca va a estar cerrada. Vamos a cerrar. Así que vamos a estar cerrados esas dos semanas de vacaciones. Porque hay que descansar. Hay que descansar. Entonces, si nos quieren encontrar, no nos van a encontrar. No va a suceder. No va a suceder. Quizás haya alguna minguita por ahí dando vuelta, pero no mucho más que eso. Así que nos reencontraremos a partir del 22, ¿sería? 21. No manejo esa información. 21 de julio. Solo se sé vuelven que falta a abrir mucho. Las puertas. Sí, claro. Bien. Ahora sí, podemos escuchar una musiquita. A los amores, estábamos escuchando porque se viene el amor acá, ¿no? No tiene nada que ver lo que vamos a hablar. ¿El amor? ¿Qué es el amor? ¿De qué hablas? No dije nada. No, mira, lo voy a decir, te quiero, pero tan de varón heterosis, que hablemos de vínculos y que pienses en amor. No sé, ¿y por qué pusimos la canción esta entonces? No estoy... Les presentamos a Fabiana Villalba. Irá al hueso en cada oportunidad que tenga. Bien. Bueno. Sigan ustedes entonces. No se corra, señor. No se corra. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poco de amor, está bien, se puso como incómodo y se sacó la campera todo. Vamos a hablar un poco de amor, pero porque me parece que el amor está atravesando un poco toda nuestra existencia, pero más que nada de los vínculos y cómo es construir vínculos más allá de los vínculos de pareja o más el uno a uno, sino también quizás podemos arrancar, si te parece, Fabi, cómo se construyen los vínculos dentro de las grupalidades, incluso que venimos del retiro y de estar como llevando adelante una grupalidad de 9 personas en la Biblia o dentro del colectivo de papel también. Entre los adultos, ¿no? Estamos hablando entre personas adultas. Entre las niñeces quizás son otras dinámicas. Y como docentes conocemos algunas estrategias. Pero bueno, quizás antes, Fabi, querés contarnos como cuál es tu recorrido, como qué, desde qué mirada, qué enfoque. Dale. Bueno, yo vengo hace 10 años investigando el Tantra, que es un camino espiritual, pero que tiene mucho de recorrer una espiritualidad encarnada, una espiritualidad muy terrenal, que incluye mucho el trabajo emocional y el trabajo con la energía sexual, y por ende con vincularnos con eso, ¿no? Que se pone en juego en todos los vínculos, aunque no haya sexo de por medio. Claro, cuando decimos energía sexual no es directamente tipo pensar en la genitalidad, sino como más una energía de construir nuestra propia identidad, digamos. Sí, por eso lo traía, digamos, de chiste. Pero porque creo que hay algo que me trajo a mí el Tantra y que también está pasando socialmente, que es repensar, ¿no? Cómo nombramos las cosas y a qué las asociamos, ¿no? Como un sistema social, capitalista y patriarcal, en donde ordena los vínculos de un modo, ¿no? Claro. Hay una jerarquía en los vínculos y se establecen de una forma. Hay vínculos de mayor valor socialmente y vínculos como de segunda. Okay. y entonces yo creo que a mí el Tantra un poco me trajo esa posibilidad de repensar las dinámicas de vinculación, de empezar a entender el erotismo como la energía que a los seres humanos nos encuentra. Nosotros gustamos de estar acá y algo que nos emociona. Y en el Tantra lo nombramos como energía sexual, ¿no? Claro. Ese erotismo de, me calienta lo que estamos por hacer. Nos encontramos a pensar, a crear, a emocionarnos, conmovernos juntos. Y eso tiene que ver con algo de la energía vital, el querer estar cerca del otro, de la otra, y de construir con esos otros y otras. Y entonces en el Tantra, el Tantra y un montón de otras pensadoras feministas también, traen algo de que la sexualidad es la forma de vincular, de crear comunidad. Y eso es muy distinto a lo que entendemos socialmente en un sistema patriarcal, ¿no? Que reprime nuestra energía sexual, la destina a un solo ámbito, que es la cama o el amor. Y la reproducción también. La reproducción. Y entonces va fragmentando también las comunidades, ¿no? Esa energía que puede circular en una comunidad para un bien común termina muy en lo íntimo, muy aislada, y terminamos en esta lógica más individualista en donde la familia es lo principal y toda, claro, nuestra energía y nuestros recursos lo vamos a utilizar para acumular valor de la familia y heredárselo a nuestros hijos. Perfecto. Bueno, un poco ese viene siendo mi recorrido. Después, por supuesto, con un trabajo más terapéutico, con técnicas que tienen que ver más con el trabajo terapéutico personal, con una persona, pero siempre bajo esta lógica del Tantra, que para mí es muy feminista. El Tantra viene de un mundo previo al patriarcado, y entonces busca esta recomposición de la trama, ¿no? De la trama de la vida. De decir, bueno, estamos enlazados, unidos, unidas. Hay algo de eso del amor, o como cada quien lo quiere llamar, ¿no? Esta energía que nos mantiene en relación, en vínculo, ¿no? A mí me gusta mucho una maestra que siempre traía, bueno, cuando respiramos estamos inhalando el oxígeno que nos dan las plantas. Y así toda la vida se sostiene a través de la vinculación, ¿no? De distintas especies, de distintos seres y también entre humanos. Si no, no existe la vida. Estoy como anonadada, como procesando ahí. ¿Cuál es tu rol, digamos? ¿Cómo llevas a la práctica o a lo concreto todo este recorrido de formación, investigación? ¿Acompañás individual, grupal, pareja o no? ¿O cómo es? Sí, hay un acompañamiento grupal que me interesa, que me gusta. Siento que las grupalidades son hermosas para poder reconocer cómo nos movemos, ¿no? En un grupo, en una comunidad. También el trabajo, bueno, más individual, personal, sobre la propia historia, porque construir la identidad es un proceso muy complejo, claro, para la psiquis, para el cuerpo. Uf, claro. ¿No? Entonces, desarmar una identidad para asumir una nueva identidad también es un proceso complejo. Uh-huh. Claro. Y tiene un montón de dimensiones. O sea, siento que los seres humanos somos multidimensionales, ¿no? No somos solo una cosa, no somos solo la historia, no somos solo la historia social de la que somos parte, no somos solo nuestra historia personal, de crianza, de vida, sino que nos conforman un montón de aspectos. Claro, es como lo que nos hace ser sujetos. Si no seríamos objetos finitos, como con un límite, el ser sujetos, personas con una identidad infinita que puede expandirse o reprimir, bueno, todo lo que le puede pasar a una identidad, hace que seamos sujetos. Sí, sí, personas. Estamos vivos, vivas, claro. Y que, bueno, también dentro de mi mirada, también somos seres espirituales. Uh-huh. Es parte de la dimensión humana. Digo, desde hace 25.000 años atrás, otras especies, los primeros humanos que existieron, también había ciertos rasgos de espiritualidad. Entonces, es un aspecto, ¿no? El ser humano, siempre se pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué hago acá? ¿Qué es el mundo? ¿Qué hay más allá de esto visible? Bueno, un poco el tantra viene a acompañarnos en esa exploración. Uh-huh. De qué es ser seres humanos, qué es esta vida, cómo me ubico, no porque hay respuestas, ¿no? Sino claro, de cómo estar con esas preguntas. Me además de ser seres sociales, ¿no? Porque siento que hay algo de la espiritualidad que cuando decimos como seres espirituales, como lo primero que a mí o a otras personas se nos viene a la cabeza es como el mundo de lo religioso, de tal como lo conocemos, ¿no? Como la religión en este mismo sistema del que estamos hablando. Entonces, me gusta esa mirada que traes de lo espiritual, ¿no? Como, bueno, estas preguntas que siempre vamos a tener y que nos vamos a hacer y el acompañamiento de eso. Claro. De ese rasgo humano, digamos. Sí, sí, a mí el tantra me conmovió profundamente porque no es una práctica moral, no es una religión, no tenés que creer en algo, claro. O sea, no se trata de que creas en algún dios del tantra, no existe, no existe normas que seguir, no tiene que ver con eso, ¿no? Sino que tiene que ver con una posibilidad de practicar la presencia. ¿No? En todas estas dimensiones que somos. Por supuesto, nunca estamos en todas las dimensiones, porque para la psiquis es un montón, pero sí ir ampliando ese rango. Claro. ¿No? De cuántas dimensiones podemos darnos cuenta y cuánta presencia podemos tener en nuestro cotidiano, ¿no? A mí también lo que más me gusta es poder traer todo esto que a veces parece conceptual a nuestra vida cotidiana. Porque en nuestra vida cotidiana todo eso es un poco regulador también, ¿no? ¿Qué creemos sobre el mundo? ¿Cuál es nuestra cosmovisión de la vida? ¿Qué pensamos del ser humano, de la vida en la Tierra? ¿Qué pasa cuando nos morimos? Todo eso que parece que son preguntas que están lejanas ordenan nuestras formas de comportamiento. Y cuando no tenemos noción de qué pensamos sobre eso, lo que ordena nuestro comportamiento es lo que el sistema impone, lo normativo. Y al sistema siempre le va a convenir que tengamos estas creencias, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé, después de la muerte viene el infierno si te portás mal, qué sé yo. Sí, sí, claro. Sí, sí. ¿No? Como cosas que en general van a ser muy ordenadoras, normalizadoras, para que pongamos nuestra energía sexual vital al servicio del capital. Bien. Bueno, nos retiramos en este momento. Hasta acá llegamos. No, quizás también algo de lo que nos veníamos preguntando y queremos escuchar también como qué mirada tenés. dentro de estas miradas, esta regulación de los comportamientos a partir del capitalismo, ¿qué pasa con los vínculos? ¿Qué pasa con el momento en que, bueno, efectivamente te encontrás con otra persona, con un montón de resistencias, de tensiones, de cosas prefiguradas, ¿no? Como estructuras hechas del sistema, decís, bueno, me quiero vincular de una manera piola, quiero vincularme con ¿qué empatía? ¿Qué problemáticas hay, digamos? ¿Cuáles serían las más, como las que más abundan? ¿Puedo sumarle algo? Eso, gracias. A sumarle también en el, porque me parece que no es atemporal, digo, como es en este momento tan complejo, socio histórico, cultural, político, todo que estamos transitando, digo, como. Sí, es complejo hacerse preguntas. Hacerse preguntas es incómodo. O sea, es más cómodo en algún punto decir, bueno, lo que hay que hacer es esto. Vos sos una nena porque naciste con vulva. Y te tienen que gustar los nenes porque tienen pene. Los que tienen pene y vas a tener hijos. Y la vida va a seguir así. Te compras el auto, el perro. Eso es fácil. O sea, fácil en el sentido de que... Solo tengo el perro. No, el auto también. El auto, bien. Pero eso es un camino que, bueno, es lo que hay que hacer y ya está. De algún modo, para una mente más lineal, es algo fácil. El tema es cuando eso no coincide con mi deseo. O con quién soy, ¿no? Cuando me hago preguntas, che, ¿quién soy? Que lo más probable es que no coincida. Lo más probable es que no coincida. A mí siempre tengo muchas preguntas sobre, bueno, ¿qué es el deseo? ¿Qué es el deseo? ¿Cómo se construye el deseo? ¿De dónde viene lo que deseo? ¿De lo que vi? ¿De lo que viví? ¿De mi historia ancestral a través de la sangre? De lo que veo, de lo que es contemporáneo a mí hoy, bueno, todo, de todo eso hay algo que se llama deseo, hay algo propio, genuino, que viene exactamente de mí, no lo sé. Pero claro, y que no sea normativo de lo que el sistema te está diciendo de que tenés que desear. Digamos, claro, ¿no? Pero también porque los seres humanos aprendemos por repetición. Es la forma que tenemos de aprender. O sea, vemos algo que hay ahí y decimos, a ver, mueven la boca y sale un sonido y el bebé hace eso. Digo, es lo más básico. Como primitivo, digamos. Claro, pero desde que nacemos. Entonces, digo, por repetición y por imitación. Entonces hay algo que, por supuesto, el contexto va a moldear siempre. No podemos estar por fuera de eso. Claro. Por eso es importante el contexto, por eso son importantes las escuelas, por eso son importantes las comunidades. Si en la comunidad hay solo un modo de ser, ¿qué va a aprender? O sea, ¿qué posibilidad tengo de ser diferente? Entonces, durante mucho tiempo siento que, no tanto en la historia de la humanidad, o sea, 30.000 años de humanidad, más o menos, desde los primeros humanos, los primeros homos, 5.000 años de patriarcado no es tanto, pero sí el patriarcado no está en su montón. Es un montón, pero no es tanto, no es lo único que hubo, no es lo único que podemos, claro, no. Entonces, es la única posibilidad para mí está bueno como pensar en que hubo otros modos previos al patriarcado más digo, y también dentro de nuestras lógicas de sistema occidental y lo que conocemos, ¿no? Como que hay muchas culturas en donde las diversidades, las diversas formas de ser y estar y existir siempre estuvieron más presentes que en la nuestra. Pero bueno, en el patriarcado hay algo muy ordenador. Entonces, empezar a pensar, bueno, ¿cómo hago para vincularme por fuera de eso ordenador y normativo? ¿Y qué deseo yo? ¿Y cómo quiero que sea? ¿Y con quién? ¿Y quién me gusta? ¿Quién me atrae? ¿No? Y justo también, quizás también encontrar esas personas que tengan como esa búsqueda, porque no es solamente como el deseo propio de, bueno, me gustaría vincularme de esta manera, es encontrar también con quiénes. Ahí ya. ¿No? Vamos a un tema, vamos a una canción, yo digo. Podemos ir a una canción. A mí igual lo que me gustaría, porque me parece que hay algo del amorcito. Yo lo banco ahí como que hay algo de no sé cómo decirlo, como un amor no necesariamente romántico. Total. Aunque las canciones que elegimos... No, total, es que para agárrate, mí... Agárrate, porque... Yo me desentendí en este programa, lo voy a decir, así que no sé, la voy no, a mirar pero, a ver qué programa. Bueno, mientras buscan eso, para mí, los seres humanos somos seres sensibles, mamíferos, afectivos, nos gusta claro. encontrarnos con los otros, es parte de, o sea, nacemos... por una concha, tomamos una teta, somos seres sexuados sí. y sexuales, y eso es necesario y es vital claro. para el desarrollo psíquico, hormonal, corporal. Entonces, eso siempre nos va a acompañar, ¿no? El tema es cuánta de esa exploración está disponible claro. Para, no sé, en la infancia, para jugar, tocar, explorar todas las posibilidades y cuánto no. Claro. O sea, me besaron cuando era chiquito, me hicieron upa, me acariciaron. Eso es bastante... deja una huella muy importante en cómo me voy a vincular cuando sea un adulto. Perfecto. Vamos al próximo tema que nos va a dar que hablar de esta nueva forma de amor. Dale. Fuerte para el señor Emmanuel Aubillier. Te quiero mansamente entre las sombras de las falsas ilusiones. Te quiero como para leerte cada noche, como mi libro favorito quiero leerte, línea tras línea, letra por letra, espacio por espacio. Te quiero para tomarte de la mano bajo el firmamento y mostrarte los te amo escondidos entre las estrellas. Te quiero sobre las hojas de otoño, hablando de nada pero a la vez de todo, y en un arranque de locura beber tus lágrimas mientras desfallezco con tus labios. Te quiero para buscarte entre las frases no dichas, entre los pensamientos enterrados, entre las maneras complicadas quiero encontrarte y después no dejarte. Te quiero como para llevarte a mis lugares favoritos y contarte que es ahí donde me siento a buscarte en la niebla de miradas que no son tuyas, pero aún así te busco. Te quiero para volvernos locos de risa, ebrios de nada y pasear sin prisa por las calles, eso sí, tomados de la mano, mejor dicho, del corazón. Te quiero como para sanarte y sanarme y sanemos juntos para reemplazar las heridas por sonrisas y las lágrimas por miradas, en donde podremos decir más que en las palabras. Te quiero por las noches en las que faltas, te quiero como para escuchar tu risa toda la noche y dormir en tu pecho, sin sombras ni fantasmas. Te quiero como para no soltarte jamás. Te quiero como se quiere a ciertos amores, a la antigua, con el alma y sin mirar atrás. Es un poema de Mario Benedetti, Te quiero sin mirar atrás, se llama. Benedetti tiene de esos... ¡Aguante el amor! El próximo tatuaje que me voy a hacer va a ser tipo, aguante el amor. Así, en cursiva. Claro. Yo no me lo hago con voces, amiga. Ay, hasta ahí llegué. Hasta las aceitunas. Llegué. Te sigo en el pionono, en el... ¿Cuál era otro que nos íbamos a hacer? Una copa de vino. Sí, no sé. Todo comida era, porque no todo sé. Comida. Todo muy Tauro, por favor. Comida y amor. Comida y amor. No, bueno, pero me parece que lo que está bueno es pensar como las múltiples formas del amor. Y si el amor es el romanticismo, porque por ahí lo que a vos te gusta es el romanticismo, que te digan cosas lindas y que te quieran para siempre, pero después por ahí no querés que te quieran para siempre todas las noches. Atada al lado mío para dormir en tu pecho todas las noches. Como que me falta un me quiero hacer un puff también, como un... Claro. Sí, no, ¿sabes? Para mí, como que me... Me empiezo a separar. En verano no. En verano dame un poquito de espacio. No, pero sí me parece interesante pensar, que era como una pregunta que te quería hacer, como algo de el amor romántico y... De repente, esta vueltita que dimos como sociedad, o por lo menos lo pienso en quienes tenemos 30s, que nada, yo a los 20 quería tipo el noviazgo tipo monogámico a muerte, re de novia, todo ese plancito. Después vino pum, una explosión de relaciones abiertas, poliamor, tipo todo el mundo charlando de esto. Y ahora... volvimos una vez más, o sea, la tengo a Lali diciendo monogamia o bala, mismo, que le hicieron una nota que está con de novia con Pedro Rosenblatt, hicieron una pareja como divina ellos, y claro, se esperaban... Hegemónicos y peronistas. Hegemónicos y peronistas, y morochones. Morochones. Y le preguntaban a Lali como esperando la respuesta, tipo, ay no, re poliamor, re femininja, y contestó monogamia o bala. O sea, ¿cuál es tu mirada? Como qué nos pasó que dimos esa vueltita? ¿Cómo esto? ¿Qué tenés de ahí? Bueno, me puse un poco igual a mirar datos. Ok, me gusta, estadísticas. Estadísticas, datos. No, un poco para ver en esto, ¿no? De si es real toda esta cosa de, bueno, no, nos fuimos a las no monogamias y volvimos. La realidad es que los datos, o por lo menos un estudio bastante importante que se hizo en marzo de este año en Argentina, como lo que dijo es el 50% de las personas entre los 25 para arriba probaron no monogamias. Hay un aumento, va creciendo a lo largo de los años las personas que se permiten vivir vínculos por fuera de la monogamia o dentro de las no monogamias, que hay un montón de posibilidades. pero el 70% de la población argentina, monogamia, patria y familia. Perfecto. Y Perón. Claro. Perfecto. Eso, un poco para contrastar, ¿no? También siento que hay algo del mundillo medio progre. Claro. En donde también se habilitó. Y no es la realidad de la mayoría de la población ni de las provincias, como somos un lugar muy monogámico, muy de la familia. Claro. En las provincias en general es un valor la familia. Yo vengo de una familia en donde la familia es un revalor. Como una que institución. Es una institución y también te da poder, te da valoración social, no es lo mismo. Las mujeres solteras siguen siendo... miradas bajo una lupa de las solteras, no es lo mismo la mujer casada, ¿no? Entonces, esa es un poco la realidad en relación a números. Sí creo en esto de que muchas personas probaron otras formas relacionales y volvieron, que hay muchas cuestiones ahí. Una, que primero es una cuestión de privilegios, poder contar con una estructura que te sostenga emocionalmente o con espacios que te regulen para todo lo que implica desarmar la monogamia. Claro. Desarmar la monogamia trae muchas complejidades, porque no sabemos, porque es desconocido, porque no hay modelos que te den seguridad como la monogamia. Claro. Pero aparte porque ya tenemos toda una experiencia de un formato también, ¿no? Como, toda una experiencia. ¿Cómo desestructurar eso? Claro, toda una experiencia. Como que toca muchas fibras de la identidad cuando de repente empezamos a pensar, bueno, pero si vos me querés a mí y me deseas a mí, ¿qué te pasa con la otra o con el otro? ¿No? ¿Cómo es esto de desear a más personas? ¿Cómo es esto de, bueno, me querés más a mí, estoy por encima, entonces tenemos una pareja en la que la nuestra es la importante y las otras no? Las jerarquías dentro de las relaciones abiertas. Empiezan a todo eso y empieza algo de la valoración personal, como que si vos me decís que me querés, bueno, eso constituye algo de quién soy, ¿no? Y cuando vos me dejás de querer también. Total. Entonces, bueno, todo eso en las no monogamias es un trabajo que requiere... redes, sostén, y en un país que está en crisis es complejo. Olvídate. Después esto, ¿no? Bueno, no sé, hoy en países más estables económicamente hablan mucho de parejas LAT, ¿no? Parejas que no conviven entre sí, que tienen dos casas. En Argentina sostener dos casas cuesta un montón. No, no. Sí, vuelve a ser un privilegio. Una situación Es una situación de privilegio poder sostener dos casas para que la pareja no conviva. Después lo podemos también pensar en cuestión de recursos. Bueno, ¿tiene sentido? Dos luces prendidas, dos estufas prendidas, ¿no? Para que dos personas no convivan porque su modelo relacional... Bueno, pero ahí también empieza de nuevo los vínculos jerárquicos, porque, por ejemplo, lo primero que a mí se me viene a la cabeza es por qué tenés que convivir con tu pareja. Totalmente. Porque podés convivir con una amiga y seguimos usando las mismas cantidades de casas y la otra persona puede convivir Totalmente. Con otra persona y seguir vinculándose. Lo traigo como en esto de cómo volvemos el pensamiento al mismo lugar, que es que la solución es que esas dos personas convivan. Lo digo por experiencia, ¿no? Como, bueno, la solución posible es esa y no, o sea... No, total. El tema de también, bueno, como pensando en esto y retomando la primer pregunta que traía Jime, es lo complejo que es construir otras lógicas que no son la pareja que convive. Convivir con otras personas en un plan parece que está re bueno, pero cuando somos adultos, convivir con una amiga, como que en la pareja se da algo, ¿no? En donde, bueno, como nos amamos, entonces nos adaptamos a ciertas cosas y hay algo del orden del amor que empieza como a volver algo medio raro, pero esta cosa de, bueno, voy a ceder porque te amo, porque nos queremos, porque la familia... Cuando no nos encontramos con eso y queremos ir a mutar a construcciones comunitarias, los vínculos se vuelven complejos. Digo, tenemos la experiencia de crear una escuela. Sí, sí, sí. ¿No? Se vuelve complejo la construcción comunitaria porque ahí sí creo que hay algo de una historia muy fuerte en nuestra psiquis y en nuestro modelo de comportamiento en donde no sabemos cómo es esto de mi energía vital es para todos. No es más importante que la de otros. Lo de lo que ponen acá, lo del centro, no es solo mío, es de todos. Y esa lógica es muy compleja. También requiere un montón de ejercicio, de trabajo, de tiempo, de dinero. No es tan fácil. Por ahí con una amiga sí, uno puede, pero pensar ya en cómo se estructuran otras lógicas de convivencia no es lo habitual. Hay casos exitosos. No, lo traía como un ejemplo de cómo siempre volvemos a jerarquizar, a poner en lugar de jerarquía esos vínculos, como medio como que es en la que cae el pensamiento todo el tiempo. Lo traía eso, como, bueno, ¿por qué no se nos pueden ocurrir otras cosas como sociedad? Digo, y también, no sé, en esto que trae Fabi de lo que sucede, de todas esos lugares de ceder que tenemos con la pareja, que por ese amor, que obviamente es un amor romántico, que nos pone en ese lugar. Pero digo, bueno, ¿qué pasa con las amigas, con los amigos? Digo, como, creo que yo, habiendo tenido muchas experiencias de convivencias con amigues, es que con las amigues lo charlas. Total. Con las amigues decís, hasta acá. Esto es hasta acá. Y los amigues te dicen, esto es hasta acá. Total. Y tenés que generar acuerdos y tenés que estar conversando todo el tiempo. Y creo que no en todas las parejas, obviamente debe haber casos de convivencias que hayan fluido y que hayan disfrutado de otras cosas, pero bueno, hay algo de los silencios por el amor, ¿no? Sí. Como decir, bueno, me la banco esta. Y el otro seguramente le está diciendo lo mismo, ¿no? Como no es que no. Sí, el silencio, supongo que es por el amor y también por los miedos propios de que... Si le digo esto, no me quiere más. Claro. Los amigos te siguen queriendo. Total, yo creo que hay más confianza en que los amigos te quieren como sos. Pero digo, también es algo que un poco, no sé, yo recuerdo en la adolescencia de decirlo. Sí. ¿No? Mis amigos me quieren como soy, pero no estoy segura si mi pareja, si conoce todas estas otras cosas, también me va a querer. De hecho, en la práctica, es como, ¡ah! Todo esto también viene con el combo. Claro. Es complejo. También siento que hay algo que se da en la pareja, sobre todo, digo, matrimonio, adultez, tener hijos, que es compartir economías. El matrimonio es una organización social, económica. Claro. Uh-huh. Compartimos energía y tiempo, ¿no? Yo para poder trabajar necesito que el padre de mi hijo cuide a mi hijo, y él para trabajar necesita que yo lo cuide. Entonces, compartimos una economía. Y eso también es un tema. Sí, digo, claro. Es totalmente. El tema. Totalmente. Ya digo, cuando aparecen hijos, ya es otro mundo de sensaciones. Sí, eso. Y economías, ¿no? Yo hoy justo hablaba con una chica y le decía, bueno, está bien vos, esta forma relacional que tienen, no te cabe más. Pero si te separás, ¿a dónde vas a vivir? Porque no tenés a dónde vivir. Porque él mantiene la casa y la casa es de él. Y vos no estás sin trabajo, digo, y es un tema. Entonces, ¿cómo se organiza eso? Y creo que por ahí acá se va dando que nos vamos ayudando de otras formas o contamos con redes, pero no es la realidad de la mayoría de las personas. No. Yo que trabajo mucho en Buenos Aires, la gente no se va a dormir a la casa de una amiga. O sea, eso que digo yo a mis amigas, bueno, si estás mal, necesitas venir y quedarte a dormir en mi casa, no pasa en general. Gente no tiene a dónde irse si se separa, o si tiene una discusión con su pareja, o si no tiene para comer, no está esa cosa de pedirle plata, che, préstame, no es tan común. Y eso igual te pregunto, como, ¿no crees que también es un poquito de este mundillo en el que compartimos y vivimos medio progre? Como, no sé si es la posibilidad de la Villa de Merlo, digamos, de decir, cuento con... ¿Se entiende de dónde voy? Si es algo más del mundillo progre o es más de el como más la tradición en estos como comunidades donde la institución familiar sigue con toda. Sí, total. Sí, no contás. Y hay algo que para mí es re fuerte de la institución familia, pareja, que es como ahí es donde pones todo, ¿no? En esto, como en todo. Estos poemas, hay algo que todo es ahí, como la intimidad se juega ahí. Y después de eso, no construís vínculos íntimos con otras personas. Y mismo, o sea, siento que es la problemática en parejas heterosexuales. Pero es también un poco por el qué dirá tu pareja, por el qué dirán también socialmente. Digo, si vos construís vínculos íntimos, o sea, ya la palabra íntimo ya de por sí trae un... ¿no? Entonces, digo, también hay como un miedito de decir, che, yo puedo construir otros vínculos que tengan ese nivel de profundidad y que no sea que mi pareja ni compartir sexualmente. Total, sí, creo que hay un montón de miedo a eso. También, digo, así como hay que repensar qué es el amor, hay que repensar qué es la intimidad, con quienes compartimos vulnerabilidad. Creo que es como una tarea real, no es porque siempre le quiera pegar a los varones, pero como que es muy necesario que los varones empiecen también. ¿Vos cuchareaste con algún amigo alguna vez? Me está preguntando a mí. Al varón de la mesa. No, de adulto no. Bien. Cucharear por ahí está re lejos. Bueno, pero lo puse en un extremo. ¿Vos hablaste alguna vez con otro varón de lo que te pasa? Lo puse en un extremo. En un extremo y no es por ese en sí, porque de hecho es mi varón más cercano y con el que comparto absolutamente todas las cosas que hago en esta Villa de Merlo. Y mi varón más cercano. Es mío. Ah. Es la nueva película de Almodóvar. Y lo banco a muerte. Lo banco a muerte este varón. Pero porque algo que haces es revisarte todo el fucking tiempo y me parece muy importante. Pero a lo que voy, y por eso fue tan directa, porque se me vino a la cabeza, ¿entendés? Porque justamente ayer hablé de eso con una amiga, de la importancia del mimito, de cucharear, de cosas que con las amigas, digo, hacemos, las mujeres hacemos eso, nos mimamos entre nosotras. Y fui como al hueso, aunque total, puede ser total. Como mucho más, digo, si pueden charlar, si hay momentos de instancias de reflexión entre ustedes. Pero fui re al hueso porque me parece que mi terapia con Fabi me está haciendo bien, que es más lo corporal, ¿no? Como el cuerpo en sí, como salir de la palabra también. Uh-huh. Como la importancia del poder mimarte con un otro. Y que ese otro sea tu amigo. Sí, o que sea tu amigo o mismo una amiga y que no se ponga en juego todas las cosas que si es una mujer y a mí me gustan las mujeres, si la acaricio, entonces ya vamos a coger. Porque pasa mucho eso. Por eso digo, nosotras tenemos muchos años de feminismo como colectivo y tenemos más habilitadas cosas por esa construcción, por esa fuerza. Por más que hay personas que no militen en el feminismo, reciben sus mieles y esa apertura que trae, y los varones no. Y entonces eso también es un tema, porque cuánta energía hay que poner para escuchar los problemas del varón, para acompañar en lo que le pasa, para sostener, ser el único espacio de contención, escucha, acompañamiento, porque no tienen otro y no tienen posibilidad. O sea, no es que... Yo ayer le decía a una amiga, claro, no piensan a veces... En sus prácticas vinculares. No piensan. O sea, no es que ni siquiera... No es que no sienten o no les pasa. No piensan, no elaboran. No sé el porcentaje, podría buscarlo, de qué, cuántos varones hacen terapia para revisar lo que les pasa, lo que sienten, lo que trajo todo este movimiento social, lo que les pasa con sus temas económicos, ¿no? Como todo eso, no tienen espacios. Y entonces, bueno, también la pareja es un lugar... económico y de sostén emocional, en donde te quiero para todas las noches dormir sobre tu pecho y sentir que alguien me contiene. Estamos charlando al hueso con Fabi Villalba en el programa Amargos y Obreros, porque nos metimos, nos sumergimos en la conversación. Estamos en Narnia nosotros. Fabi, además de todo lo que nos está contando, divulga un montón de cosas en su Instagram. Es como que me dice, ¿es Instagramer de alguna manera o no? ¿Querés pasarnos, querés decir igual tus redes así? Si alguien tiene ganas de buscar un poquito más, o sea, si le resuena algo de todo lo que estamos charlando, puede buscarte y ¿cómo es? Fabi Villalba punto tantra. Ahí va. Pueden buscarlo y si les resonó alguito, pueden ahí como eso, investigar. O... Ahí la Cele nos escribe y dice, Sofi, porque me escribe a mí, les estoy escuchando en la radio. La diferencia con les amigues es que no coges. La sexualidad nos vincula desde un lugar donde ya hay memorias de poder y dominación. Ay, bueno, no sé, yo cojo con amigos y amigas, perdón. Discúlpame. Hola. ¿Qué tema, no? Porque eso es otro. Como que la pareja es donde coges y los amigos no. ¿Y qué pasa si coges con tus amigos y son tus amigos? Bueno, igual ya no hace falta. Necesitamos otro programa. Bueno, pero bueno. ¿Ah? Pero bueno, también es un tema, ¿no? En esto de, bueno, ¿qué es la energía sexual? ¿Qué es el deseo? ¿Qué es el erotismo? ¿Con quiénes me habilito sentir erotismo, atracción, gustar? ¿Qué es que un cuerpo cerca me guste? ¿Qué implica eso? ¿Implica acariciarme y sentir placer con eso? ¿O implica, bueno, entonces ahora tenemos que ir a la penetración? ¿Qué te permitís desear? Esa es una pregunta. ¿Qué? ¿Cuánto? Sí. ¿Con quiénes te permitís el deseo? Y a veces creo que, y te voy a consultar algo, en ese sentido es cómo comunicarlo, ¿no? A veces la traba de bueno, me está pasando eso y cómo se lo puedo comunicar a la otra persona. Teniendo todos estos escenarios posibles de... esto quizás socialmente no está bien visto o entonces también muchas veces terminamos como escapando a la posibilidad de vincularnos con personas y a que los vínculos empiecen a pasar también por otros medios, como también entre una pantalla, que me imagino que debe ser una de las problemáticas también. Sí, yo creo que las diferencias del deseo son una gran problemática en un mundo también que se volvió muy individualista, en donde lo que yo deseo es importante, claro, es lo que vale, es lo que necesito, es lo que merezco. ¿Cuánto lugar hay para el deseo del otro? La confrontación de los deseos nos permite crecer. O sea, yo desear algo y que el otro no desee lo mismo que yo es un garrón, pero es un espacio de crecimiento tremendo. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que pensar, que hay que ponerse creativos. ¿Cómo hacemos si vos deseas algo y yo deseo otra cosa? Pero ni siquiera tiene que ser otra persona. Si vos deseas coger 2 veces por semana y yo, la verdad, que me caliento 1 vez al mes. Esta es típico problema de pareja. ¿Cómo hacemos? ¿Te obligo a que tengas que coger conmigo? Claro. ¿Me reprimo todo mi deseo para poder entonces... estar con vos, que solo te dan ganas de coger 1 vez a la semana? Habilita la creatividad. Pero bueno, hay que encontrarse con el miedo, el rechazo, la frustración. Y por eso, aguante la monogamia. Porque tenés que tener tiempo, energía, redes que te sostengan. ¿Con quién pensar todas estas cosas? ¿Con quién hablarlas? No todos contamos con esos privilegios. Aunque no deberían ser privilegios, pero lo son. Uh-huh. Entonces es complejo, pero sí me parece que la complejidad de la construcción vincular es pensar cómo construimos algo, un vínculo, una comunidad en donde quepamos todos. Uh-huh. Tipo vos con tu deseo, yo con mi deseo, ¿cómo hacemos para entrar y ir juntes? Vamos con una cancioncita, por favor. Una cancioncita que me encanta un montón. Es cuando ya se pudrió todo. Cuando ya se pudrió todo. Bien. Lo que tanto quise dar. amor, que el desierto más tierno y la espina ves mejor. He venido a este centro de la nada para gritar que tú nunca me decías. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ahora sí. He venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego. Que conocemos se va a perder en el abismo del tiempo que pasa. Ay, por favor, revolquémonos en todo lo que conocemos antes de que se pierda en el abismo del tiempo que pasa. Oh, sí. La voz de poesía erótica de Jimena me destruye. Sale la rosa hacia la rosa. Bueno, ¿cómo estamos? Bien. Estamos bien, ¿no? Bien. Estamos sí. En un miércoles amargo y obrero, el programa de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero. Ya llegando a su fin. Llegando al final, estamos todavía con Fabi Villalba repensando todas nuestras prácticas y nuestras maneras de vincularnos. Y llegó el momento Sarasa. Me encanta. Debo decir igual que me costó porque dije, bueno, a ver cómo hago algo que no exponga a las personas. Ah. Sea divertido. Somos expertos igual en exponernos. Nos venimos exponiendo hace 14 programas. Sí. Bueno, yo hice el trabajo de que no. A ver. Bueno, entonces la cuestión es así. Ok. Se llama el trago vincular. Y el trago vincular. El trago vincular. Y entonces tienen que decirme qué clase, qué tipo de trago son según su forma de vincularse. Ustedes vinculándose, ¿qué trago son? Pero hay tipo, opciones. ¿Qué ingredientes tiene? Es amargo, dulce, bien. Intenso, alta graduación, se sirve frío, se sirve caliente. Okay. Y si quieren, ¿pero vos le vas ponen a ir dando nombre. Opciones o nosotros tenemos que armar uno así en no, nuestra mente? No, se ponen creativos. Yo me imaginé bueno, el mío es amarguísimo. Tipo, muy amargo. Tipo una IPA. Una IPA, sí. Una IPA con pomelo. Sí. Es una IPA. Una IPA que viene media tibia también. Bueno, no, no estoy, yo me estoy echando al muere, pero yo estoy haciendo como tres terapias al mismo tiempo, chiquis. Yo estoy bien, yo puedo poner todo acá a la. Bueno, es en este momento también igual, en este momento. Claro. Sí, sí, historia, sí, en este momento. Pero no me tienen que consolar, quédense tranquiles. O sea, yo estoy bien. Yo solo estoy diciendo que mi forma de vincularme es muy amarga. No sé si es una IPA, porque en realidad siento que es en un tono más. No está tan. La IPA se toma fría. Una cerveza negra. No gusta la cerveza negra. O sea, puede ser un amargo. Un tipo ron. Un amargo obrero. No, hay un terma. No puede ser un terma. Terma, no me gusta, además. Bueno, pero dijiste amargo. Yo voy a seguir pensando amargos. Igual. Podemos ir ahí como pimponiendo. Lo vamos construyendo. Claro, lo vamos construyendo. Menos mal que era para no exponerse. Dani, te veo del otro lado del vidrio. Vos prepará qué trago sos. Andá pensándolo. A mí se me vino a la cabeza uno inmediatamente. Un café con leche. Un café con leche, una taza grande. Bien. Me imaginé. Quizás con un poquito de escabia. Sí, vos ponele escabia, no te hagas. Sí, sí. Con un poquito, pero alguna bebida blanca. Tipo, me imagino un ron dorado. Ah, re específico. ¿Ya lo has probado? O sea, no, lo peor es que no. Y caliente. Caliente, caliente. Caliente. Y de taza grandota, así como me imagino, con platito, con contención. Sí, una espumita. Quizás un dibujito en la espumita. Ahí va. ¿Se valía? Bueno. ¿Se valían así como infusiones? No, está bien. Le hiciste medio trago, está bien. Claro, era más trago. Era trago. Yo estaba pensando así. Pero a ella le gusta romper las reglas de los juegos. Pero acá la comandante me dijo que estaba bien. Bueno, está bien, está bien. Puedo pensar otro igual. No, está bien. O sea, si abrimos a eso, a tema infusión, claro, o sea, tengo uno clavado. ¿Qué infusión sos? Y soy mate. Clavadísimo. Bueno, pero mate se puede bien ser. Bien tradi. No, puede ser un mate con café negros, pero no es eso, es trago. No, por eso, voy entonces de vuelta a la situación trago. Igual dentro del mate puede ser un mate con hierbas serranas y chúcar en el termo. Porque la combinación de las dos cosas. Puede ser hierba serrana nada más. O puede ser un mate con hierba, no sé, agroecológica, a la barbacoa. No sé, pienso. Igual si es trago, era trago. Perdón, me sale. Voy a la situación trago. Después puedo volver al mate. Dale, vamos última. Por un buen trago. Tengo la sensación esta como. O sea, veo el color del vino. Veo el color obvio del vino. Obvio que si era mate infusión iba claro, a ser obvio, vino. Sos un vino. Veo el color. Sí, o sea, es como que me cuesta salir un del. Un Malbec. No, más fuertecito, quizás un cabernet. O sea, me gusta ahí como intenso, así con cuerpo. Pero tampoco una botella. O sea, puedo hacer una copa de vino. Muy bien, este. Una segunda copa es como que me quedo dormido. Estaba remando. Eso no lo digas. Que era sexy y tipo, tira, me quedo en tu perfil dormido. De Tinder no pongas en la segunda me quedo dormido. No, me quedo dormido, excelente. Soy un fernet con tónica. Bien, me gusta. Sí. Soy un fernet con tónica. Me gusta. Que de hecho me gusta fernet. Mucho. O sea, ¿fernet soy un fernet con branca o tipo artesanal? Un fernet branca con tónica. Branca con tónica. ¿Mucho sí. hielo? Hielo. ¿En qué recipiente? En el vaso que tengo en casa. Tengo un vaso de como de coctelera. Bueno. Pero que quedó sin la partecita de arriba. Sí. Que me lo choré de Warnes. En realidad no me lo choré. Las pibas lo dejaron una vez en que vinieron a casa y era el vaso de red de Warnes. Del o Fernet, sea, sos de y metal. Ahora quedó en mi casa. Es de metal. Tiene un tipo. No, porque era una coctelera. Esto que te estoy diciendo. Okay. Era una coctelera y le falta la tapa. ¿Sabes igual que me estaba imaginando? Cuando está cuando como. Está tallado. Tallado. No, no, por eso. Golpecitos. No, esto es de acero inoxidable. De boca, claro. Acero inoxidable. Y ahí se toma el fernet. Está bien, muy bien. Bueno, yo si me voy al alcohol, entonces soy un whisky de miel. Soy un whisky de miel, un Jack Daniels de miel. Y porque soy de Tauro, bien, es de lujo, boludo. Sí, no, sí. Es un Jack Daniels de miel en un vaso correspondiente de whisky con tres hielos. O en la petaca. O la petaca. Depende es que si es fin de ese semana. Ese es el elemento, la petaca, me parece. El elemento petaca me parece un gran elemento. ¿Qué sos, Fabi, vos? Yo creo que soy, viste, esa jarra grande que pasaban que no sabes qué tiene. Que te sorprende. Que hay que tener un poco de miedo. Claro. Excelente. Y el que se anima, se anima. Perfecto. Me encanta. Yo creo que sí. Tipo balde de boliche. Balde de boliche de adolescente. De grisú. De grisú. Perfecto. Dani, ¿te pensaste que sos? Lo va a decir. Ahí viene. Ahí viene Dani. ¿Se me escucha? Sí. Muy poquito. Un fernecito yo también. Un fernecito de la sierra. ¿Con qué? Puro, ¿no? Puro. A veces, si querés algo más dulzón, me tenés que agregar una gaseosita, algo así. Pero por la mezcla de hierbas. Bien. Y pega el fernet. Me gusta. El remate. Bueno, estamos llegando al final. Estamos llegando al final de este programa. ¿Cómo estamos? ¿Cómo la pasamos? La pasamos muy bien, ¿o no? Yo quiero que Fabi vuelva. Lo estoy poniendo acá sobre la mesa. De una. O sea, no hace falta que vuelva la semana que viene, ¿no? Pero que vuelva. Me encanta. ¿Qué temas nos faltó ahí como Absuesitas en el pueblo. ¡Se picardo! Vincularse en un pueblo, qué desafío. No monogamias en un pueblo. Soltería en un pueblo. Perfecto. Como o sea, podemos contextualizar ya el pueblo, me encanta. Estoy para que hablemos de todo eso. No, y también un tema que a mí me ocupa es mucha heteronormatividad, mucha familia. Y digo, mi hijo, ¿no? No ve tantas otras diversidades. Totalmente. Relacionales. Sí. ¿Qué pasa con eso? Digo, como problemática de vivir en un pueblo heteronormativo. Sí, a su vez, en una, como revisando así, como los procesos históricos, digo, quizás también ahora es más común, por ejemplo, sí, saber de que son familias de padres separados, ¿no? También. Que quizás hace algunas décadas no eran dos o tres en el grado, ahora hay dos o tres que tienen más padres en su. Y tus papás no se separaron todavía en la charla de los pibes. Las apuestas. No entiendo qué pasa, los míos siguen juntos. Algo está mal en mí. ¿Qué tengo que hacer para que se separen? ¿Qué tengo que hacer para que se separen y pertenecer? Quizás también eso, tardemos un par de décadas en que haya un contexto un poco más diverso en ese sentido, ¿no? En que hayan cada vez más familias eso, con otras tipos de normativas serían, ¿no? De modalidades. Mirá, tené cuidado con lo que decís porque te prendemos fuego. Bueno, nos vamos a ir con una canción, con un cumbión, bien arriba. Viene la Delio en octubre. Yo voy a seguir diciendo, no viene acá igual, a San Luis. Hay que dejar un poquito. Bueno, de la Delio, efectivamente de la Delio, que en su estribillo dice, amar es cuidar. Ay, sí. Ay, qué chuno. Total. No, igual aguante el amor, yo voy a decir. aguante el amor, pero aguante el amor, los amores. El deconstruido, el... No, es que está yendo de vuelta ahí. Pero acabamos de hablar de vínculo, dale, Sofía. Pero el amor entre personas, entre... Bueno, no el amor entre personas. Aguante el vínculos amor. Vínculos sexoafectivos. Aguante el amor. Bien, dale. Está bien. Bueno, nos vemos la semana. Cocíname algo, boluda. Sí, igual no. Nos vemos el sábado. Ay, tenés razón. Nos vemos el sábado. Y la gente. Y escuchan esto. El próximo programa... Estamos Ezequiel y yo. ¿Cierto? Ay, no, ni me lo digas. Jimena no va a estar. Ni me lo digas. No, lo llamo. Hacemos llamada telefónica. No, ya te dije que no se puede. Hacemos llamada telefónica. Vengo yo. Tenés que ir en modo taurino. Okay. Perfecto. Mi forma de trago más taurino. ¿Vamos con ese temita? No sé. Nos volvemos a escuchar. Ya nos vamos. Gracias, gracias. Gracias, Dani. Gracias. Gracias, Fabi. Esta parte solo fue mentira.